Hola, espero que estén disfrutando tanto como yo de esta experiencia de formación virtual. Si bien ya estamos promediando la unidad 4, que es la última de nuestro módulo, me gustaría empezar recordando algunos aspectos que vimos tanto en la unidad 2 como en la unidad 3. ¿Se acuerdan? En la unidad 2 estuvimos estudiando los diferentes paradigmas productivos. Lo que planteamos fue que la situación actual de la división del trabajo se caracteriza por ser global, pero además generadora de múltiples desigualdades. Pudimos ver que el proceso de organización del trabajo, a diferencia de lo que ocurría ya en los inicios de la industrialización, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, incorpora nuevas variables. Calidad del producto, diseño, tiempo de entrega, la armonización de los procesos productivos con el medio ambiente y fundamentalmente las condiciones laborales. Todas estas variables están vinculadas con la incorporación de nuevas tecnologías. ¿Y esto qué exige? Exige que los sujetos trabajadores actualicen sus capacidades para poder responder al nuevo escenario que plantea el mercado laboral. Dicho de manera clara, se nos impone la formación profesional continua. ¿Qué vimos luego en la unidad 3? Pudimos acceder a diferentes marcos teóricos que nos permitieron definir el significado de la noción de políticas de empleo, siempre reconociendo el lugar primordial que debe ocupar el Estado. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo en este módulo 4? A esta altura, ya hemos planteado cuáles son los diferentes significados que le otorgamos a la formación profesional. Y también hemos leído la primera parte de la clase y con ella hemos dado cuenta de la complejidad conceptual que la formación profesional tiene. Y en este sentido, producto de esta complejidad, es que me quiero referir a un aspecto específico. Quiero que podamos pensar a la formación profesional como un hecho eminentemente laboral. ¿Y por qué quiero pensarlo como un hecho laboral? Porque en principio nos permite entender al trabajador como un sujeto de derecho. Y para que sus derechos sean respetados, es imprescindible y necesaria la intervención de todos los actores que forman parte de las relaciones laborales. Esta famosa tríada a la que ya hemos hecho referencia en la unidad 3 y que componen el Estado, el capital expresado en las empresas, el trabajo expresado básicamente en las organizaciones sindicales que representan al trabajador, y son justamente estos tres actores los que deben promover el llamado diálogo social. Entonces, si logramos entender a la formación profesional como un hecho eminentemente laboral, diferente de la educación formal, y quiero que sigamos haciendo hincapié en esto, en la diferencia de que el hecho eminentemente laboral, que significa la formación profesional, difiere de lo que es la educación formal que nos brindan, ya sea la educación primaria, la media, la terciaria e incluso la universitaria. Si logramos esto, podemos llegar a construir un nuevo paradigma en torno del trabajo como concepto. Y en este sentido, y desde esta misma perspectiva, es que me gustaría muy brevemente poner en foco lo que plantea Casanova, uno de los autores que tenemos como lectura obligatoria en nuestros módulos, sobre todo en lo que tiene que ver con la formación profesional, tanto en América Latina como en nuestro país. Lo que Casanova dice es que en nuestros países la formación profesional no fue considerada como parte de la actividad del trabajador, salvo algunas excepciones tales como el gobierno de Perón en 1944, durante el gobierno de Frondizi en 1959, cuando se crea el CONET, y también los programas de formación profesional que se crean a partir del año 2003. Por lo tanto, esta formación, salvo estas excepciones, se vinculaba exclusivamente con la necesidad de formar jóvenes sin experiencia laboral, esto es, para el inicio de su vida activa. Y esto evidentemente produjo consecuencias, fundamentalmente una: el hecho de que el trabajador ocupado e incluso el desocupado no pueda recalificarse o actualizar sus calificaciones lo que hacía o hace que lo convierta, permítanme decirlo de este modo, en una especie de analfabeto laboral. Se me ocurre pensar, por caso, en las transformaciones de orden tecnológico que sucedieron en el sector audiovisual. Tomemos un perfil laboral específico. Pensemos en un camarógrafo. ¿Podría hoy seguir trabajando si no hubiera actualizado sus conocimientos? Seguramente no. Y entonces, hoy, ese trabajador estaría excluido del mercado laboral. Es por ello que se torna indispensable adoptar el nuevo paradigma de la formación profesional por el cual la capacitación debe considerarse continua. Pero además aquí tenemos que agregar otro tema que es importante para poder pensar de manera más amplia este nuevo paradigma. Y tiene que ver con lo siguiente: la formación profesional no supone un gasto, por el contrario, supone una inversión. ¿Y en qué sentido significa una inversión? Significa una inversión, por un lado, para el trabajador y por otro lado, para la empresa. ¿Por qué significa una inversión para el trabajador? Primero, porque adquiere calificaciones que no tenía y entonces puede defender más y mejor su derecho al trabajo y también sus condiciones laborales. Pero también es una inversión para la empresa, porque la empresa, con un trabajador calificado, va a mejorar su productividad y al mismo tiempo la va a convertir en una empresa mucho más competitiva. Significa una inversión, por un lado, para el trabajador. Puede defender más y mejor su derecho al trabajo y también sus condiciones laborales. Pero también es una inversión para la empresa. Con un trabajador calificado va a mejorar su productividad. Y entonces, para finalizar, y siguiendo la lógica que venimos planteando y que planteó al inicio de nuestro módulo Pedro Weinberg en su entrevista, analizar la formación profesional requiere reconocer el contexto en que se desarrolla y, sobre todo, reconocer el proyecto productivo que un país tiene. Porque sin proyecto no hay política de formación profesional. En esta perspectiva, y volviendo a Casanova, podemos decir que la formación profesional adquiere una relevancia nunca vista antes. Constituye, en tal sentido, un factor productivo más, como en los inicios de la industrialización lo significaron la tierra y los bienes de capital. Entonces, los invito a que continuemos con los temas que nos queda abordar en esta unidad 4 para dar por finalizado el módulo 1.